Bienvenidos a todas y a todos a este seminario virtual, nuestro primer seminario que hacemos en ALER con esta intención de conectar puentes, de conectar experiencias desde nuestra patria grande, nuestra Abya Yala y todas esas prácticas que hacemos desde nuestros proyectos políticos comunicativos. Desde este momento es un gusto compartir con ustedes este espacio. Un espacio que ha sido soñado y tejido con muchas personas que ya vamos a mencionar, personas que están ahorita con la cámara, pero también hay otras personas que están fuera de cámara y que han hecho posible este enlace. Entonces, desde ya, bienvenidas y bienvenidos a todos. En el marco de este 8 de marzo ha sido justamente, hemos aprovechado esta coyuntura para dialogar sobre las mujeres, las radios comunitarias, populares, alternativas, para ver cuál es esta disputa de sentidos que hacemos desde los discursos, pero también desde nuestro posicionamiento político. Entonces, vamos a dar el pase a nuestra compañera Sandra Luz Cruz, quien es directora, coordinadora de Radio Guayacocotla, radialista de muchísimo tiempo, muchísima experiencia, y también integrante de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, esta asociación que nos hermana de todas las experiencias de radios, coordinadoras nacionales y centros de producción en el continente y en el Caribe. Entonces, Sandra, te damos la palabra, por favor. Sí, hola, ahí me escuchan, María, ¿me confirmas? Perfectamente. Y te vemos Perfecto, también. perfecto. Pues les saludo con muchísimo gusto desde Radio Guayacocotla y bueno, pues a quienes están conectando ya en esta mañana, en este mediodía, dependiendo del país en el que nos encontremos, la bienvenida también a este seminario virtual, Mujeres, Radios Comunitarias, Populares y Alternativas. De manera especial, saludos Marta, María, Cristina, Bélgica, Liliana, Angélica. Es un gusto enorme tenerlas, poderlas ver a través de esta pantalla en este momento a todas. Y bueno, pues va a ser un placer tremendo poderles escuchar también. Bien, pues decirles también desde la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular que ALER no es ajena a la situación crítica que está viviendo América Latina en el tema concreto de las mujeres, de las radios comunitarias, evidentemente, de los medios populares en los que estamos participando. Por eso es que soñamos también este espacio para poder hablar de nuestras experiencias, del trabajo también que hacemos y de las resistencias que acompañamos. Vamos a escuchar a estas comunicadoras y radialistas que son de países distintos, de El Salvador, Colombia, Ecuador, Argentina y Costa Rica, bueno, para conocer también cómo estamos las mujeres dentro de las radios comunitarias, populares y alternativas, qué espacios estamos ocupando en nuestros medios y cómo le estamos dando coherencia a nuestros contenidos radiales, pues que este sea un diálogo de intercambio provechoso que nos anime al debate y también a la deconstrucción. Bienvenidas y bienvenidos. Y así estamos entonces, y ya nuestro seminario, este espacio tan soñado y tan ilusionada, o sea, con tanta ilusión que nos ha reunido. Entonces, explicarles rápidamente la dinámica, les pedimos a las personas que están como asistentes que por favor sus comentarios, sus inquietudes o los ajustes a los que quieran hacer durante nuestras intervenciones, les pedimos que lo hagan en el chat. En el panel que tienen de esta plataforma hay una ventana que se llama chat. Les pedimos que por favor lo hagan por escrito en este momento, dada las muchas personas que tenemos en este momento conectadas para evitar que tener interrupciones durante las intervenciones. Entonces les pedimos que en el chat puedan manifestarse y entonces al final de las intervenciones podemos reunir sus comentarios e inquietudes. Vamos a tener cinco presentaciones desde los cinco países que nos han señalado. Van a tener 8 minutos de presentación y luego vamos a pasar a ver estos comentarios e inquietudes que tienen ustedes como participantes. Las personas que nos han dicho que quieren certificados, que desean certificados, les pedimos por favor que una vez terminado esta sesión o incluso durante, puedan escribirnos un correo a formacion@aler.org para hacerles llegar el certificado digital y de este modo hacer darles directamente el crédito que corresponde. Entonces, agradecer de todas maneras a las personas que no están ahora visibles, Tenemos a una persona técnica que nos acompaña, Cristian Torres desde Argentina, pero también a Juan Pablo Montenegro desde Guatemala. Además de estas cinco compañeras ponentes que van a estar, está Sandra Villamuez del grupo Comunicarte en Colombia, que nos va a ayudar a la sistematización. En la plataforma nos ha asesorado a Fabiola Muñoz de la CLADE, de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Y aquí en la coordinación general de ALER está todo el equipo con Hugo Ramírez, Rocío Huamancondo, Joana Peña, María Elena Puyupaxi, siempre a la disposición de lo que ustedes necesiten. Agradecerles a La Toya, Cristina, Bélgica, Lili, Angélica, por atender este llamado, por soñar este tejido que vamos a seguir dialogando. Y sin más, vamos entonces a comunicarnos con El Salvador, con ARPA, con Angélica, para que de una vez y por todas nos haga este comentario sobre cómo la innovación institucional, cómo la política institucional está pensando la equidad de género. Angélica, tienes la palabra. Bueno, buenos días o buenas tardes para quienes nos están sintonizando en América Latina y el Caribe. Saludos a quienes están, en este webinar. Acá está viendo compañeros y compañeras de Guatemala, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de México. Bueno, les mandamos un fraterno saludo, un caluroso saludo y un abrazo desde ARPAS. ARPAS es una asociación de radios comunitarias. Cuenta con 22 radios a nivel nacional y, justamente en este mes estamos a punto de cumplir 25 años de existencia. Y en esos 25 años de trabajo, uno de los debates que siempre hemos tenido es justamente cuestionarnos algunas realidades que vivimos en nuestro país y qué tan coherentes somos en la práctica, ¿no? Entre ellas es la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Para ello voy a hacer uso de una presentación. Solo voy a pedirles que me confirmen si la pueden ver. Ustedes me avisan. ¿La logran ver? Confirmado. Sí, Angélica. Sí, bien. Bien, entonces vamos a hablar acerca de esta propuesta o esta iniciativa que tenemos de la política institucional de género justamente para fortalecer los derechos de las mujeres periodistas y comunicadoras populares. Antes de hablar de ARPAS como tal, el año pasado, en el año 2018, en enero, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos presentó un diagnóstico sobre las condiciones laborales de las mujeres periodistas y trabajadoras. Algunos de los datos preocupantes que se señalan en este informe es que un poco de menos del 30% de las encuestadas asumen cargos de decisión. Es decir, no todas las mujeres que trabajan en los medios de comunicación o no equitativamente, pues están en cargos de decisión. Otro dato preocupante es que con las tendencias de la tecnología, la mayoría de las mujeres periodistas en ejercicio laboran o hacen más de dos funciones al mismo tiempo. Por ejemplo, hay compañeras que se dedican al área de radio, pero al mismo tiempo están tomando durante la conferencia de prensa fotografía o streaming para poder difundir por redes sociales las actividades que están dando cobertura. Luego llegan a la sala de redacción y hacen el trabajo de redacción no solo de radio, sino también para página web. Lo que estamos viendo es que hay muchas compañeras que están haciendo dos hasta tres trabajos por un salario equivalente a menos del mínimo, ¿no? Y en el tema de los horarios laborales también se veía que la mayoría anda en el rango entre los 8 hasta las 12 horas de trabajo. Otro de los datos preocupantes que también se determinó en este diagnóstico, y ustedes lo pueden ver en la presentación, es sobre la violación a los derechos de las mujeres periodistas al interior del medio. Aproximadamente un poco más del 90 reconoció que al interior de los medios de comunicación existen prácticas que discriminan a las periodistas. El 88% mencionó también que sufren expresiones verbales de violencia por parte de sus compañeros de trabajo, que es una práctica bastante cotidiana en los medios de comunicación en El Salvador. El 75% también señaló que hacen el mismo trabajo que un colega hombre, pero ganan menos. Luego, un 96% señaló que existen problemas de acoso sexual hacia las periodistas y comunicadoras al interior de sus trabajos. Esto adentro del medio, es decir, el 95% un poquito más sufre acoso al interior del medio, pero el 100% luego dice que sufren esta misma expresión de acoso hacia afuera. Y en otros datos, igual de alarmantes, pero no menos relevantes es que también hay compañeras que han señalado en su mayoría que obviamente participan menos en la toma de decisiones, ya lo hablábamos al inicio, al interior del medio comparado con sus colegas hombres, y un 65% ha señalado que alguna vez ha sido víctima de expresión verbal o física de acoso por parte de las fuentes oficiales. Esto nos referimos al trabajo que realizan de campo. En ese sentido, con esta situación de contexto de violencia que se presentó en este diagnóstico, donde se entrevistaron a periodistas a nivel nacional y dentro de ellas también se entrevistaron a periodistas de medios comunitarios, vimos con preocupación justamente la necesidad de reforzar instrumentos o crear instrumentos o mecanismos de cómo las compañeras o nosotras podemos trabajar en ambientes más equitativos, más justos, pero sobre todo más seguros. Por ello, empezamos a plantear la idea de trabajar una política institucional de género. ¿Cuál es el objetivo de esta política institucional de género? En primer lugar, transversalizar el enfoque en el quehacer del trabajo que hacemos en ARPAS. Nos parece que hay un esfuerzo muy grande en las producciones, en las campañas, en los trabajos de investigación, es decir, en los contenidos. Tenemos mucho cuidado en el ejercicio del trabajo, pero también es necesario transversalizar el enfoque de género en nuestras prácticas y relaciones entre compañeros y compañeras. Y en ese sentido, pues el otro objetivo es diseñar herramientas que nos permitan garantizar ambientes libres de violencia y discriminación contra las mujeres periodistas y comunicadoras de ARPAS. Algunos de los temas que estamos investigando, porque estamos en este proceso de la elaboración de ese instrumento de la política institucional de género, es primero identificar los tipos de violencia que sufren o sufrimos las mujeres al interior de la asociación. Lo otro es determinar los conocimientos que tenemos sobre normativa de género. En un tercer elemento, también tener un conocimiento sobre la ruta de atención hacia aquellas mujeres que pueden estar sufriendo violencia. Muchas veces, a veces logramos identificar situaciones de violencia, pero no siempre se buscan pues acciones para contrarrestar esa situación. También analizar los ambientes laborales, las prestaciones, las remuneraciones y las condiciones laborales, que en algunos casos hemos ido determinando que hay compañeras que trabajan mucho más comparado a los hombres o que sus salarios corresponden a un 20 o 30% menor comparado a sus pares hombres. Y lo más importante también, la participación en la toma de decisiones. Algunas propuestas de soluciones también que se están buscando para esta situación de dificultades que hemos encontrado tiene que ver con algunos elementos importantes en esta política. Obviamente, el primer instrumento es implementar una política de género al interior de ARPAS con sus asociadas, en la que se fomenten acciones para la igualdad, la paridad de género, la promoción de igualdad del trato en el trabajo, el balance de género en los espacios de toma de decisiones y la equidad de oportunidades también en educación y capacitación. Por otro lado, otro de los elementos que buscamos también es retomar los indicadores de género para medios de comunicación propuestos por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, que fomenta una serie de acciones para la igualdad sustantiva de género al interior de los medios de comunicación. En un tercer punto, también queremos generar una normativa interna para la prevención, atención y erradicación del acoso sexual dentro de las radios asociadas de ARPAS. Digamos, tenemos hoy por hoy algunas políticas con algunos lineamientos generales, pero queremos reforzar justamente estos instrumentos existentes para evitar esta situación. Además, implementar los procesos formativos en género y sororidad, que me parece que es muy importante. Muchas veces creemos o suponemos que las mujeres que trabajamos en los medios alternativos ya tenemos un conocimiento básico o tenemos claridad sobre cuáles son nuestros derechos o las normativas que podemos utilizar en el momento que podamos ser vulneradas. La verdad que a veces no sucede así. Entonces, la realización de procesos de formación y también de construir sororidad, es decir, esa unión, esa alianza entre mujeres, es muy importante y es muy vital justamente para disminuir esa situación de vulnerabilidad en la que nos podamos enfrentar las mujeres y sobre todo promover acciones de denuncia en caso donde justamente se estén enfrentando algunas compañeras a situación de violencia por su condición de género. Y por otro lado, también fomentar los procesos de masculinidades. Y otro de los debates que hemos tenido en la asociación es que durante muchos años hemos realizado muchos procesos de formación, de capacitación, de sensibilización y de empoderamiento hacia las mujeres, pero muy pocas veces también hablamos sobre el papel también que tienen los hombres. Por ello es importante hablar también de los procesos de masculinidad para los compañeros, es decir, que ellos también se sensibilicen en erradicar toda forma de violencia que generan hacia nosotros las mujeres, y porque muchas veces también los agresores a veces no se dan cuenta que son agresores. Hay que recordar que vivimos en una estructura patriarcal, en una cultura que tenemos muy enraizada y que es necesario también que muchos hombres se sensibilicen para reconocer justamente estas pautas de violencia y que promueven y que al final pues también las cosas también que queremos elaborar. Yo creo que dimos un avance hacia el tema interno de la institución, pero también a nivel externo queremos reforzar con eliminar las prácticas de cosificación hacia las mujeres. Para ello es importante señalar que debemos dejar de fomentar los estereotipos de belleza o sobre cómo debemos ser las mujeres a través de los cánones tradicionales que los medios de comunicación muchas veces transmitimos. En ese sentido, es importante dar cumplimiento al artículo 8 de la Convención de Belén do Pará, que justamente nos invita a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas y a realizar o realzar el respeto a la dignidad de las mujeres. Y por otro lado, también debemos dar cumplimiento al artículo 34 de la Ley de Igualdad, Equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Esta es una legislación nacional que tenemos en El Salvador y que busca justamente promover una imagen igualitaria, plural, equitativa y no estereotipada de las funciones de las mujeres y hombres en la sociedad. Digamos que esto es también algo muy importante que queremos fortalecer dentro de nuestro trabajo. De alguna forma, en este último punto de este ARPAS, ya tenemos una serie de directrices sobre cómo generar participación equitativa de mujeres en las entrevistas, de que la mayoría de mujeres que trabajamos también podamos tomar decisiones en las instituciones o en los espacios en los que estamos. Este punto pues es uno de los grandes retos que tenemos. Así que eso es prácticamente una de las cosas de la innovación que queremos implementar de ARPAS, justamente por esto de que a veces activos, hacemos grandes cosas hacia afuera en fortalecer el trabajo con las. ¿Se está yendo el audio, Angélica? Las últimas palabras se fueron en el sonido de Angélica. De todas maneras, sí, bueno, me parece que ya estaba cerrando, sí. De todos modos. Gracias, Angélica, y está justamente nos inspiraba esta experiencia de ARPAS en pensarse también la coherencia institucional de cómo la participación de las mujeres. Te pedimos, Angélica, si puedes mantener la cámara, porfa, para que en el resto del seminario podamos verte. Nos vamos desde El Salvador hasta Colombia. Vamos con La Toya, desde la esquina Radio Palco Comunicaciones. Vamos a ver qué experiencias nos pueden contar desde Medellín. Hola, buen día y buena tarde para quienes nos estén escuchando en otros lugares. Para empezar esta presentación, pues quisiera escuchar primero un audio que hace varios años atrás, cuando estaba empezando ese proceso de tránsito, tuve la oportunidad de hacer junto a la esquina radio. Entonces quiero compartirles un pedacito de esa presentación. ¿Ya estás en la reproducción? Hola. Ya. Las mujeres trans hemos sido violentadas y asesinadas por años en este país. Y nadie hizo nada. Este no era, debe de salir. Un momento, porfa. Qué pena. Ese no era. Ya va, no un momento. No problema. Estamos en vivo y en directo y estas cosas pasan. Este sí es. Donde eran sobre el mejor de la comunidad del lugar, me percaté por primera vez que quien seguramente no fue uno de los que siempre amó durante más de 20 años de verdad. Solo que ahora, después de todo este tiempo, he descubierto que muchas veces hace más que beber. Bueno, Catalina, ella fue asesinada el 20 de enero del año 2014. La asesinaron muy violentamente. Eso es algo un poco difícil, es como uno de volver a contar, de volver a revivir esos momentos porque no es nada fácil, pero desgraciadamente pasaron las cosas. Mi nombre es Patricio, así me quiero encontrar desde hace un tiempo. Soy un hombre travesti o una mujer trans en proceso. Eso es algo de lo cual aún no estoy segura. Aunque es imposible negar y ocultar el tránsito, que cada día se hace un poco más visible en mi cuerpo. Bueno, ese audio que estábamos escuchando fue un audio que realicé hace más o menos unos 4 o 5 años atrás, de la mano de La Esquina Radio, que también desde hace muchos años es mi casa. Hoy quiero hablar más desde la experiencia personal como mujer trans, sobre lo que es ser mujer trans en Colombia y en una ciudad como Medellín, y sobre todo la importancia que ha tenido en mi vida personal este proceso comunicativo de La Esquina y lo importante que es que cada día las mujeres trans nos podamos visibilizar a diario en diferentes medios, en diferentes formas, de maneras no violentas, porque también pues los medios de comunicación, sobre todo los de aquí de Antioquia y de Medellín, suelen nombrarnos de formas violentas y agresivas. Entonces, quiero compartirles esta historia un poco de mi vida. Mi nombre es Latoya Inés Serna García. Creo que he sido trans toda la vida, pero me llevó 20 años poderme empoderar. Me llevó más de 20 años poder tener las agallas para empezar a transitar, para empezar a modificar mi cuerpo y a buscar una forma más amena en el espejo, como me quisiera ver. La Esquina tuvo mucho que ver en mi proceso porque desde antes de ser una mujer trans hacía parte de trasegar las calles junto a ellos. Somos una emisora comunitaria que hace radio desde las diferentes esquinas de nuestra ciudad, que abrimos nuestros micrófonos para que sea la ciudad quien se cuente sin intermediarios, y pues yo he tenido la dicha y el gran placer de poderme contar sin intermediarios en esta radio. Durante más, desde que nació la radio en el 2011 y tuvimos esa primera onda en el aire para que llegara a los diferentes dispositivos de las personas que nos escuchan, de nuestros participantes, han sucedido muchas cosas, y entre ellas es que cuando empezó esta radio me veía de otra forma, y hoy después de 8 años me veo de una forma muy distinta y es una forma más amena y más grata para mí. Cada que me miro al espejo, pues puedo estar más tranquila con lo que siento y con lo que veo del otro lado, ¿cierto? Pero también, como aunque para mí ha sido un trasegar bello, lleno de esperanza, lleno de amor a mi alrededor, de mis compañeros de trabajo, de mi familia, también me he dado cuenta, estando aquí en La Esquina y liderando diferentes procesos LGBTI, que no para todos es fácil. El 80% de nuestra población que en Colombia no está censada porque nunca nos han tomado en serio, hablando desde la población trans, el 80%, ese 80% que hay en el aire, son mujeres que sí o sí han tenido que dedicarse a la prostitución porque no hay otras formas de trabajo. El 70% de ellas no se quieren dedicar a habitar las calles, solo lo hacen por obligación, porque cuando empezamos nuestros tránsitos, muchas de nuestras familias nos vulneran, nos cierran las puertas, nos echan de casa, y a partir de ahí empiezan un sinnúmero de vulnerabilidades. La expectativa de las mujeres trans en Latinoamérica es de 35 años, máximo 37. El 75% de nosotras se va antes de los 35 años. Y eso tiene que ver a violencias radicales, a crímenes de odio y a procesos estéticos ¿cómo decirlo? No hechos por las vías idóneas, que muchas de las chicas mueren, porque también cuando vamos a las calles y empiezan a suceder un montón de cosas cuando nos dedicamos a prostituirnos, pues nuestros cuerpos masculinos en ese momento no tienen senos, no tienen caderas grandes, y como es lo que le ayuda a las chicas a que se puedan mantenerse a su sustento, pues lo que sucede es que estas chicas deben de empezar a hacer procesos muy invasivos en sus cuerpos, si aplican cemento líquido, si aplican silicón, que por momentos pues genera tus senos, hace grandes tus caderas, pero que después de 2, 3, 4 años empiezan a regarse por su cuerpo hasta que llegan a tu torrente sanguíneo, y pues lo que hacen es que generan una muerte fulminante. También muchas de nosotras hemos quedado en moteles de mala muerte, cuando dedican también nuestras zonas marginales, son las zonas en las que puede prostituirse en mis compañeras, y en esas zonas no hay ningún ente gubernamental que las proteja, entonces muchas veces son encontradas en hoteles después de 2 y 3 días, porque ni siquiera las personas que habitan estos lugares se toman el trabajo de saber si las chicas salieron o no. Y así hay sin número de vulnerabilidades, desde lo religioso, porque también estamos en una ciudad extremadamente religiosa, desde los cánones católicos, y bueno, y no son historias muy gratas, pero mi historia sí ha sido muy grata, y es gracias a La Esquina Radio, porque La Esquina me ha permitido transitar sin miedos. Cuando empecé y era apenas un niño con muchas necesidades de cambiar y de ser femenino y de mostrarle al mundo que quería ser de otra forma, La Esquina no tuvo temor en abrirme sus micrófonos. Y ahí durante 4 años lideré un proceso comunicativo que se llama Doblando La Esquina, y fue un proceso que está dedicado a las comunidades LGBTI de la ciudad y pues de nuestro país en general, ¿cierto? Ahí tuve la oportunidad de conocer a sin número de personas y sin número de historias que día a día me fueron llenando de valor para construirme en realmente quien quería ser, que es esta mujer que se llama La Tocha. Y después de eso sucedió algo muy particular, y es que, como les digo, La Esquina pues habita diferentes esquinas de esta ciudad. Recorremos la ciudad sin miedos. Y cuando empiezo a recorrer la ciudad, y cuando mi cuerpo empieza a cambiar, cuando me empiezo a ver de otra forma, cuando me empiezo a dejar crecer mi cabello, me empiezo a dejar crecer mis uñas, me empiezo a maquillar, además pues es todo un proceso de encontrar a la mujer que tú deseas ser. Cuando empecé a salir a los territorios, pues en los territorios ya no reconocían a ese niño que iba, y ya me empezaban a ver como de una manera distinta, y también pues de una manera agreste, por llamarla de alguna forma. Y ahí fue donde nace un proceso de la necesidad de poder habitar desde las cotidianidades, que se llamó durante 2 años Cocinando con La Toya. Y era un proceso, es una cocina viva comunitaria que anda por los diferentes lugares de esta ciudad, en los cuales a partir del alimento, pues lo que hacemos es generar, además de soberanía alimentaria, porque son recetas fáciles, económicas y deliciosas para preparar en casa, además de ese aspecto, también lo que hacemos es tumbar esas barreras que nos separan como comunidad. Entonces, a partir de Cocinando con La Toya, tuve la oportunidad de conocer a cientos de mujeres que me recibían en sus casas, en sus colectivos, en los que empezábamos a cocinar, y a partir de la cocinada empezábamos pues como a poder hablar y a poder desmitificar. Entonces, al principio para las señoras era algo muy extraño, pero después de los días se empezó a hacer cotidiano, y La Toya empezó a ser una mujer como cualquiera que llegaba a sus lugares. Entonces, La Esquina me ha permitido transitar sin miedos y contar una historia menos violenta para mi comunidad. Gracias. Gracias, La Toya. Nos vamos desde Colombia, de esta experiencia de cómo lo comunicativo también hace puentes para transitar y habitar los cuerpos y las cuerpas. Vamos a Ecuador, pero antesito vamos a saludar a la gente que se ha conectado. Hemos tenido recepción, tenemos recepción de gente en Guatemala, en Colombia, en La Paz, en Bolivia, en Perú, específicamente en Chimbote. Nos han dicho también de otras partes, en México, en Cajamarca también, en Perú, Vietnam. Saludamos a todos y a todas las personas que se han identificado, y les pedimos por favor mantenerse. Ahora vamos con la experiencia de las escuelas radiofónicas, las radiofónicas que se conocen en Ecuador, con Bélgica Chela. Por favor, bienvenida, Bélgica. Para poder escucharla, yo tengo que presentarla ahorita a ella. Toya, te pedimos por favor silenciar tu micrófono. Eso. Ahora sí, Bélgica. Adelante. No te escuchamos, Bélgica. En este momento no te escuchamos. Imanaya. Ahora sí. Ya. Imanaya tu kuikai rimai kunata uyakukuna sinanjata kai rimai pita nanakuska warnikuna. Nikami ekuadra mama zahtamanta kichwa warnikani chainanta nikichwa sinipi rimas pakajarikuni. Buenos días a todos y todas quienes integran esta mesa del panel de este foro, así también a quienes nos siguen a través de internet. Soy quichua hablante desde el Ecuador, por eso es que empecé saludando en el idioma quichua, para quienes no hayan podido comprender ese idioma. La experiencia que voy a compartir, como bien tenemos la experiencia desde las mujeres indígenas también dentro de la comunicación. Así que parte muchas de las experiencias desde la vivencia particular como comunicadora quichua de esta emisora. María algo ya hizo mención de esta emisora que está ubicada acá en la ciudad de Riobamba, Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, que sí se ve allí en pequeñas letritas. Estoy vinculada a esta emisora, así en cuentas, en calendario, algo de 20 años. Sin embargo, mucho más antes, desde cuando tengo uso de razón, a través de un receptor con pilas y en otra provincia, pudimos seguir la sintonía de esta emisora, ya que mi padre siempre estuvo atento a lo que hacía desde esta emisora, los programas, particularmente quichuas. Creo que por ese lado la vinculación es de larga data. Sin embargo, comentándoles ya más directamente ya de la emisora, cómo va integrando o ha integrado a las mujeres quichuas indígenas en todo el proceso de la comunicación, yo aquí le bautizo como el despertar de la palabra runa. Parte de que esta emisora fue fundada por una persona, el señor Leonidas Proaño, que trajo en su sangre y en su corazón el amor hacia los indígenas, y particularmente siendo hacia los indígenas también, incluido las mujeres indígenas. Eso significa que tuvo que realizar varios procesos. Primero, liberar al indígena, ya sea varón o mujer, un colectivo, el pueblo indígena, y de allí, poco a poco, cada grupo pueda seguir surgiendo. Así está esta prestigiosa emisora, una obra más de Monseñor Leonidas Proaño, a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario más, el 19 de marzo, ha venido realizando varios procesos, así de forma rápida. La primera década o algo de 15 años con alfabetización, la siguiente fase de trabajo, teleeducación, y como siguiente fuerza de trabajo, y en conjunto con el movimiento de comunicación popular en América Latina, también se pudo realizar la comunicación popular, que hasta la actualidad también viene potenciando este trabajo en conjunto con otro eje de trabajo, como es producción orgánica. Comentarles que en los primeros años, volviendo al tema de la liberación de los pueblos indígenas, esta emisora empezó realizando los programas para los pueblos indígenas, sobre todo con traducción. La traducción del idioma español al quichua, donde una persona mestiza, hispanohablante, producía los contenidos, organizaba el libreto, la difundía, y al lado una persona apoyaba en el idioma quichua de lo que trataba de decir la persona hispanohablante. Eso, podríamos decir, a partir de la década de los 80 empezó a cuestionarse. ¿Qué se decía allí? Si los pueblos indígenas empiezan ya a tomar su propia palabra, a pensar desde su propia forma de mirar las cosas, desde su realidad, Así que, ¿por qué vamos a buscar que alguien sea un intermediario, sino que cada uno busque ese proceso de salir adelante? Entonces empieza la producción radiofónica desde la propia cosmovisión. Prácticamente desde allí conozco a una compañera aquí, que hasta la actualidad labora, también en ese proceso ha sido integrada en la emisora. Claro, más adelante, en los años posteriores, muchas otras compañeras también han sido invitadas, también han pasado por aquí. Sin embargo, es la persona a la que conozco que desde ese proceso continúa por este caminar en esta emisora. Así que, ¿de qué otra forma más ha tratado de integrar a la mujer y a las comunidades a través de los micrófonos? A través de la capacitación a los reporteros populares. Los reporteros populares que cumplían, a mi modo de ver, tres funciones. La vinculación entre la comunidad, la organización y la emisora, por una parte. Por otra parte, la difusión inmediata de las noticias, lo que hasta ahora mismo conocemos como reporteros. Un reportero inmediatamente está difundiendo la información. Y como tercer componente, el productor de programas comunitarios. La radio tenía en esa época muchísimos, quizá diariamente, programas en castellano y en quichua producidos, preparados por estos reporteros populares que habían sido brindado una breve información, indicaciones por parte de ERP, y ellos preparaban esos programas. Así entonces, poco a poco iba dejando esa traducción del español a quichua, sino desde la propia perspectiva las comunidades iban haciendo esa producción, donde que no estaban excluidas las mujeres, ya sea en la palabra, en la expresión, en la opinión, también en el canto, en la dramatización, porque esos formatos desde las comunidades los producían de una mejor manera, podríamos decir. Y así en contexto, en esa época, estamos hablando de la década de los 80, alrededor del 65% de la población en esta provincia, al centro del Ecuador, en Chimborazo, era indígena. Entonces, en ese contexto se producían esos programas. Ahora, ¿cómo más se ha reforzado ya directamente en que las mujeres estén aquí en el micrófono, estén con la grabadora en mano? Porque empezar a hacer radio requería eso como una esencia. Si no tenía la voz de la gente, ¿qué iba a venir a decir? ¿Con qué elementos voy a hacer la producción? Así que si quiero surgir al micrófono, también debía llevar una grabadora a mano. Así que surge allí también como unas semillas de la palabra. Semillas de la palabra del pueblo indígena e incluidas las mujeres. ¿Y cómo se ha vinculado ya directamente a esta emisora desde mi forma de mirar? Lo que me han comentado en los primeros años, en la década de los 80, cuando se fortalecía la comunicación comunitaria aquí, se pedía a las organizaciones que envíen delegadas para que haga programas, o delegados también. Y vuelvo y recalco, mi compañera viene de ese proceso, uno de esos pasos en ese momento. Era eso, y las organizaciones estaban pendientes, enviaban las carpetas, como se podría decir. Sin embargo, la emisora no tenía la última palabra. La emisora se convertía en un medio. Quien daba el veredicto era la audiencia. Debía ser aceptada por el público o la audiencia, ya sea por su carisma, como lo hacía el programa, ya sea por el manejo del idioma, ya sea por el conocimiento de los temas, o sea, lograr la empatía. Caso contrario, la misma organización, las mismas comunidades y audiencia enviaban cartas o venían a hablar directamente con las personas responsables de la emisora para dar su veredicto. Así se iba avanzando esa vinculación de los comunicadores con el medio de comunicación. Como siguiente punto, ya básicamente si la persona, mujer, ha sido seleccionada, está siendo aceptada por la audiencia, ella tendría que, en este caso aquí la emisora está en una ciudad, debía venir de su propia comunidad y quedarse, en otras palabras, a vivir, ya sea arrendado un cuartito, porque ¿dónde va a tener una vivienda aquí? Eso significaba dejar su comunidad y venir a otro espacio. Como siguiente punto que parece bastante complicado o poco hablado, ha sido también con el que, bueno, no ha sido que alguien selecciona que sea como tenga un estado civil. Sin embargo, ha sido algo como desde la decisión de cada persona que se casa y ya no ha podido continuar. Ha tenido varias presiones por las cuales han tenido que retirarse. Y quienes hasta ahora estamos por acá, mal o bien, bregando en esta tarea, esto ha sido también un poco complicado, ¿no? No se ha podido sostener, digamos, si no era por este estado civil, y por eso también se puede compartir que las compañeras, personas, dos comunicadoras que estamos aquí somos madres solteras. Esa ha sido un poco también una limitante para que las compañeras quichuas de las comunidades pudieran venir y hacer o ser parte de este proceso de comunicación. Como siguiente punto también viene a ser ya algo más personal. ¿De qué manera cada uno va vinculando e identificando con el proyecto comunicacional? Decimos si le gusta o no. Cada uno tenemos la libertad de escoger. Se puede militar o no, identificar con el proyecto político de la comunicación. Y finalmente, bueno, si gusta, han avanzado, hemos avanzado ya en esa formación, la formación a través de las redes nacionales como la CORAPE, la red latinoamericana como la ALER, y otras formaciones particulares también como para hacer el trabajo de calidad en estas emisoras. Sí. ¿Qué roles, Bélgica, podríamos decir? Ya estamos con Bélgica, estamos con el tiempo. Entonces, sí, podemos, o sea, 30 segunditos así como para hacer tu cierre, porque ya se nos ha pasado un poquito el tiempito. Ya. Los roles, no sé si están tantos roles hemos cumplido o son más actividades que hemos realizado. Sin embargo, supongo que es un pequeño aporte dentro de todo el proceso de la comunicación. Así que siempre animémonos desde cualquier punto, desde cualquier experiencia, a poner adelante nuestras experiencias y nuestras fuerzas de mujeres. Muchas gracias. Gracias, Bélgica. Gracias, Bélgica, y disculpa lo del tiempo, pero así está nuestro tiempo lineal. Vamos, de la mitad del mundo pasamos al sur, bien al sur, en la Patagonia. Con Argentina vamos a dialogar con Cristina Cabral, desde Radio Encuentro, también integrante de Farco. Vamos, Cristina, contigo a hacer este contacto. Bueno, buen mediodía aquí en Argentina. En el caso de mi radio, yo estoy en Radio Encuentro, que es una radio que está en el norte de la Patagonia Argentina. Integro el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y, bueno, hemos transitado un camino con las compañeras de Farco, que es un camino también recorrido por el feminismo en Argentina, ¿no? Nosotras, ahí voy compartiendo esto, decimos que sin medios comunitarios no hay democracia, pero que también sin una comunicación popular, comunitaria, con perspectiva de género, tampoco estamos logrando medios comunitarios realmente democráticos, ¿no? Y este es un camino que comenzamos a transitar, primero en nuestras radios, con las coberturas que hacen las compañeras y compañeros desde las radios, cubriendo todo lo que fueron las marchas en contra de los femicidios, las desapariciones de mujeres, la lucha por la campaña del aborto legal, seguro y gratuito, y distintas cuestiones que nos iban encontrando con la cobertura, con los programas, con las organizaciones que se iban formando en distintos territorios de Argentina y que se convertían en fuente informativa o en espacios de radio en nuestras radios. Parco agrupa a más de 90 radios, 100 radios aproximadamente, entre las que participan de la asociación, las que retransmiten y participan de la producción en red que hacemos. Entonces, allí hay mucha diversidad, ¿no? Pero lo que hemos hecho es producciones colaborativas de todas estas coberturas que también nos fue encontrando a las mujeres de la red. Esto después devino en una reflexión más política, ¿no? De cuál era nuestro lugar y cuál era, qué implicaba pensar la comunicación y la educación popular con perspectiva de género. En ese camino estamos y el año pasado hicimos el primer encuentro nacional de mujeres y géneros de Farco, porque también estamos reflexionándolo como red. Entonces, la incidencia de la cuestión de género en nuestras radios también se da en nuestra red. Y nosotras decimos que no faltamos en la radio comunitaria. Aquí en Argentina hay una campaña que dicen las mujeres faltamos en la radio. Nosotras decimos las mujeres no faltamos en la radio comunitaria. Somos protagonistas en las radios en todo el país, pero sin embargo faltamos en los espacios de gestión más política, tanto en las radios, en nuestras radios como en la red. Y en ese camino estamos tratando de tener un mayor protagonismo, ¿no? Les estoy compartiendo parte de lo que fueron las coberturas a nivel nacional, las identificaciones gráficas, bueno, las publicidades que hacíamos para cada vez más radios se sumen a las coberturas colaborativas y a también a compartir lo que nosotros estamos produciendo. Y decimos también que también tenemos que pensar desde las mujeres qué pasa con la propiedad de los medios de comunicación. Y nosotras analizamos cómo se está tratando los derechos de las mujeres en los medios. Lo que vemos es que a mayor nivel de monopolización de los medios, mayor vulneración de derechos. Al contrario, en nuestra red seguramente hay un montón de cosas que no estamos haciendo, cosas que faltan, pero cuando hemos analizado, hasta con la Defensoría del Público de la Nación, que le hemos pedido que nos ayuden a analizar nuestra cobertura con una perspectiva de género, vemos que hay mucho cuidado desde el trabajo que hacen las radios comunitarias en el país por cuidar la perspectiva de género, por integrar a las mujeres, por poner esto en cuestionamiento y no dejar pasar miradas machistas en la cobertura de un montón de temas. Por eso decimos que también quienes pensamos la comunicación social con perspectiva de género no tenemos que dejar de pensar qué pasa con la propiedad de los medios de comunicación. Y también algo muy interesante que surgió en el encuentro que tuvimos con las compañeras el año pasado fue pensar qué pasa con nosotras en las radios y qué pasa con la radio en nuestras vidas. ¿Qué lugar le damos? Recién la compañera de Ecuador decía esto de que la mujer que se sumaba a la radio comunitaria y que, bueno, cómo eso se entra en nuestras vidas, que, bueno, el feminismo ha dicho lo privado también es público, ¿no? ¿Y qué pasa con nosotras, con nuestras organizaciones, en nuestra vida? ¿Y qué lugar ocupa la radio en nuestra vida? ¿Y cómo compatibilizar esas cuestiones? Fue algo que charlamos muchísimo y que pienso que también es interesante ver, ¿no? ¿Cómo estamos nosotras en la radio y cómo está la radio en nuestras vidas? La radio, las redes, ¿no? La cuestión política también, ¿qué espacio le damos a eso? Es decir que estamos en Farco quienes alentamos estos debates, que somos muchísimas mujeres que estamos en las radios comunitarias, decimos que tenemos que pensar nuestra representación política en las radios y en las redes. Hace muchos años las asambleas de nuestra red estaban mayoritariamente compuesta por varones, sin embargo, ahora esto estaba modificándose, hay muchísima participación, también hay muchas más radios, ¿no? Por el proceso mismo de Argentina, muchas más radios comunitarias. Es decir, que estamos pensando en cómo construir y alentar nuevas formas de ejercicio de poder, que implica que las radios estén gestionadas mayoritariamente por mujeres. ¿Cuáles son los cambios que aparecen? Pensando además la diversidad de radios de las que estamos hablando, ¿no? Tenemos compañeras que están en radios insertas en comunidades de pueblos originarios, otras radios que están en las grandes ciudades de Argentina, otras radios que son radios rurales, que son mujeres que trabajan la tierra, que están en organizaciones campesinas, y que entonces su vida es distinta, sus tiempos son distintos, y que implica esa forma de vida y esa cosmovisión a veces en la relación que tienen con su trabajo en las radios y en la red, ¿no? Hay radios que tienen un perfil más educativo y tienen centros de formación, otras radios que son centros culturales, es decir, que son espacios de producción de cultura comunitaria, otras que son comedores y que dan de comer a niños y que son espacios de contención cuando son en barrios que tienen muchísimos problemas económicos, ¿no? Es decir, que hay mucha diversidad en lo que es la radio comunitaria, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, para pensar que hay una sola forma de pensar en la participación de las mujeres en la gestión y en la representación política. Pero creo que en ese camino estamos, es lo que estamos alentando, así que ahora tenemos próximamente una asamblea y vamos a estar introduciendo, como en otras anteriores también, este tema que no se da sin conflictividades, que no se da sin resistencias, esas aparecen también, pero creo que estamos sintiendo que esto es necesario hace muchos años y le estamos dando un espacio y creo que nos está beneficiando a todos nuestros medios, ¿no? Y también a nuestra red. Así que, bueno, saludarlas y agradecerles por este espacio. Ahora retomo la palabra, perdonen. Gracias, Cristina, por tu intervención y seguimos pensándonos y disputando, porque tampoco es cómodo disputar el poder o disputar la palabra, disputar nuestro lugar como mujeres, como lo hemos comentado con las otras experiencias compartidas. Vamos a Costa Rica, entonces, con Lili León de Voces Nuestras, la Asociación de Voces Nuestras, ya lo dirá ella, es un centro de producción y de muchas cosas más. Lili, te damos la palabra. Muchas gracias, María, y muchas gracias a todas las compañeras, porque escuchándolas siento que hemos crecido en esta Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Me alegra mucho porque la Asociación Voces Nuestras tiene 30 años de estar caminando en esta de defensa de la comunicación y especialmente de nosotras las mujeres, de poder tener presencia en las radios y en los medios de comunicación. 30 años estamos aquí celebrando, si Dios quiere, este año, y así que me alegra mucho de haberlas escuchado, a Bélgica, a Marta, a Cristina, a Angélica, saludos, pues somos colegas todas y sentimos que hemos ido avanzando. Bueno, una de las cosas que nosotros hemos pensado aquí en Voces Nuestras es que todo esto no es casual, todo esto que hemos desarrollado en nuestros países por defender el derecho humano a la comunicación no es casual, esto responde realmente a un contexto que se ha mantenido durante muchísimos años y creemos que este contexto se está aumentando a nivel negativo, sobre todo para nosotras las mujeres. Nosotros hemos hecho análisis de la situación de los medios de comunicación en América Latina y prácticamente en el mundo y vemos que la presencia de la imagen de las mujeres en los medios cada vez es, digamos, es peor. No estamos mejorando como quisiéramos. Hemos hecho muchísimos avances, pero cada vez que hacemos un monitoreo global de medios, a nivel de que lo ha hecho la UAC, que es una institución que se ha dedicado a esto, vemos que cada 5 años que se hace, la presencia de las mujeres y el tratamiento que se da de los contenidos de las mujeres no es tan favorable como quisiéramos. El próximo año va a haber otro monitoreo global de medios y esto significa que no sabemos realmente qué va a pasar porque se ha producido tanta violencia en los últimos años en los medios y sentimos que va en aumento. Y esto responde a un contexto, ¿verdad? A un contexto en donde tenemos que verlo todo más integral. Responde a un poder económico mundial que se une realmente a grupos en los países, grupos antiderechos humanos. Estos grupos están muy organizados y están trabajando mucho, sobre todo a nivel de los países, a nivel comunitario, para defender sus propios intereses. Esto implica también para ellos usar las nuevas tecnologías, usar todas las tecnologías posibles, y entre ellas los medios de comunicación, las radios, las redes sociales. Este uso de los medios no es el que nosotros quisiéramos, porque en los medios se está fomentando mucho odio, mucha discriminación, como lo compartían ustedes, y esto significa que nosotros que estamos en los medios de comunicación, muchas veces nos convertimos en eso, en amplificamos nuestros medios se convierten en amplificadores de toda esta violencia que está sucediendo en las comunidades, perdón. Entonces, yo tengo una presentacioncita ahí, que la podemos compartir. Vamos a ver. Ve, como les comentaba, que es el punto de partida, este poder económico y financiero global que se está uniendo a los grupos antiderechos humanos para hacer que muchos de los avances que nosotros teníamos, pues, empiecen a retroceder. Y lo peor de todo es que la palabra que decían las compañeras Cristina y Bélgica, ellos se las están apropiando, palabras como familia, sentidos de estas palabras, como familia, como vida, como buen vivir, como trabajadores, como democracia, se lo apropian, cambian el sentido y hay mucha confusión en la población. Esto se ha convertido también como, diríamos, hace muchos años, cacería de brujas, en donde estos actores están aprendiendo nuevos discursos, están usando y también están usando discursos no inclusivos. Presentan una sola versión de la realidad que lo que hacen es dar a conocer noticias falsas, ¿verdad? Como ya lo hemos venido viendo. Y esto está también limitando un poco el avance del empoderamiento de las mujeres a nivel de todas sus luchas, de todo lo que hemos conquistado. Y esto es muy problemático para nosotros porque hemos logrado muchos avances, pero con estas organizaciones antiderechos, mucho podríamos estar perdiendo. Esto significa que hay una voz de alerta para todos nosotros, las personas que estamos comunicando. Aquí el rol que jugamos como comunicadoras y como comunicadores puede ser de complicidad o puede ser de gran responsabilidad. Porque todo lo que saquemos por nuestros medios, realmente sean palabras en el audio, sean imágenes, esto es básicamente, tenemos demasiada responsabilidad. Toda palabra que soltamos tiene una función y sí cala realmente en las poblaciones que nos escuchan, en las audiencias, las imágenes. No hay ahí inocencia. Hay un objetivo Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado como comunicadoras y comunicadores en lo que programamos, en la música, en las imágenes que proyectamos, en los títulos que trabajamos. Por ejemplo, nosotros tenemos algunas experiencias aquí en Costa Rica. Hace poquito, no hace mucho, bueno, y siempre salen títulos como este que ustedes están observando, que es que, digamos, aquí se trataba de una noticia donde hay cuatro homicidios, o sea, mueren cuatro hombres, y todo es supuestamente por el móvil es de que un hombre está bravo porque su novia de 13 años y él tiene 45, parece que anda ahí, no quiere vivir con ella. Entonces los titulares salen como si, digamos, diciendo que ella es la novia de este hombre de 45 años, etcétera. Entonces las organizaciones de mujeres acá y el Observatorio de Género y Medios empezamos como cada vez que vemos noticias de estas, nosotros mandamos cartas al medio y hacemos protestas, etcétera, mediante cartas y visibilizamos estos titulares, los señalamos, los cambiamos para que ellos reconozcan que están utilizando mal el medio. Entonces, por ejemplo, La Nación, que es un medio muy importante en Costa Rica, se retractó y salió diciendo nuestro error y sin excusas. Y cambia la noticia. Empieza a cambiar la noticia y dice, no era novia, no era esto, no era el otro. O sea, es posible cambiar, es posible nosotros adecuar el lenguaje para dar una mejor información, un mejor tratamiento de los contenidos. O sea que sí tenemos que capacitarnos, como decía la compañera Angélica, tanto lo de los medios tradicionales como nosotros los medios alternativos, tenemos que capacitarnos porque hay nuevos discursos, nuevas retóricas que tenemos que construir porque también nos las han secuestrado. Vean esta imagen, esta es una foto que yo tomé de un afiche. Es algo terrible porque también las instituciones públicas financian actividades. Aquí el gobierno de la República de Costa Rica, el Ministerio de Cultura, el Museo Nacional, van a hacer una actividad de presentar ropa vieja de los años 70, 80, y para anunciar la actividad hacen este afiche. Nosotros hicimos una carta al Ministerio de Cultura para decir cómo podían, digamos, dejar que esto sucediera, y dijeron que ellos no podían controlar lo que podían salir. Nosotros decíamos que si era un servicio pagado, tenían que controlarlo. Y este es un segundo afiche. Había otro más o menos parecido. Entonces vemos que realmente a veces con nuestros fondos, nuestros impuestos, se pagan cosas, y los programas del gobierno también hacen esfuerzos por mejorar la presencia y el tratamiento de las mujeres en los medios de comunicación con políticas de publicidad, etcétera, pero esto como que no se controla, no se le da seguimiento. Bueno, el asunto es que tanto de un lado como de otro, en tiempo. Perfecto, entonces yo dejo dos preguntas. Estamos, las personas comunicadoras, nosotros estamos reconociendo la violencia mediática, que nosotros podríamos estar siendo amplificadores de la violencia que se está dando en las comunidades o en la sociedad. ¿Estamos nosotros dispuestos a cambiar y a mejorar esos contenidos, nuestras programaciones, y qué nos falta para hacerlo? Y es como la pregunta que yo dejaría, porque sí sentimos que es posible cambiar, y como vemos en las experiencias de las compañeras, ya lo estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias, Lili. Gracias, Lili, desde Costa Rica por esta presentación. Vamos a México con Sandra. Sandra Luz Cruz, de Radio Guayacocotla, sí. En México. Te pedimos, por favor, si nos puedes comentar. Hemos recibido algunos comentarios, inquietudes a través del chat. Si, por favor, nos puedes compartir. Sí, por supuesto. ¿Me están escuchando ahí, María? Perfectamente. Perfecto. Bueno, pues agradecer mucho a las ponentes su participación también, compartir estas experiencias. Hemos recibido saludos de varios lugares, de Puebla en México, de Viedma en Argentina, ya lo habías comentado también, en Cajamarca, Perú, allá está Rosario del colectivo Ciudadanía Militante, Educación y Comunicación Popular del Estado de México, también Brenda de la Asociación AMES. Ella dice que las mujeres incidimos por la defensa de los derechos humanos, que lamentablemente se ha normalizado la violencia desde la casa y hasta la calle, y que las mujeres comunicadoras tenemos que luchar contra los comentarios sexistas de los hombres, que aún así vamos dando pasos importantes por el reconocimiento de nuestras fortalezas. Ella pregunta si es posible compartir estas ponencias. También desde Colombia está Mónica, en Córdoba, Argentina, Carolina, Germán, que está en Colombia, en Putumayo, Colombia, también nos dicen gracias por hacer posible este espacio. En Quito, en Ecuador, la comunicación es potente para descolonizar y despatriarcalizar nuestras mentes y culturas. También nos dice Jenny que el papel de las mujeres en emisoras comunitarias es importante porque es una posibilidad política para que las mujeres hagan transformaciones en sus territorios para seguir cuestionando al sistema patriarcal. Una pregunta para Angélica, una que son varias. Nos dicen, ¿qué tipos de violencia se han ubicado dentro de la asociación? Angélica, ¿qué acciones han tomado? ¿Si han despedido a las personas? ¿Si se hace un escrache? ¿O cuál es el proceso de sanación para las compañeras? Esta es para Angélica y también hay una más para Cristina, que bueno, por acá nos dice si se puede diseñar una estrategia de alianza y que permitan que las audiencias puedan conocer esto, pues por lo tanto también cuestionamientos. Dicen para Lili, ¿qué narrativa usamos para no ser solo amplificadoras de la violencia? Un abrazo desde Oaxaca en México. Bueno, pues parte de lo que se está comentando también en este momento acá en el chat, María. Sandra, hemos perdido a ratos la parte de las preguntas. No sé si las compañeras prefieren que, si nos puedes repetir rápidamente, sí, y así las compañeras van tomando nota de sus preguntas. Claro. Vamos a abrir un ratito el micrófono también, quizás a dos o tres intervenciones que sean muy precisas, quizás, y vamos contigo, Sandra, antes. Sí, repito, para Angélica, ¿qué tipo de violencias dentro de la asociación han ubicado? ¿Qué acciones han tomado? ¿Si ha habido despidos? ¿Si se hace un escrache? ¿O cuál es el proceso de sanación para las compañeras? Esa es para Angélica. Está también una pregunta para Lili. ¿Qué narrativas usamos entonces para no ser solo amplificadoras de la violencia? Esa es para Lili y también para Cristina. ¿Si se puede diseñar una estrategia de alianzas de emisoras en América Latina con la intención de realizar programas que cuestionen al patriarcado y que permitan que las audiencias puedan conocer estos temas? Es lo que se ha preguntado hasta el momento. Quizás tengamos la posibilidad, teníamos esa inquietud de si este seminario era de mujeres para mujeres o si varones también estarían interesados en escucharnos. A ver, ¿qué inquietud tenemos, qué información tenemos en relación a eso, Sandra, si nos puedes compartir? Sí, que bueno, pues hay también varones que están conectados en este momento, se han reportado algunos a través del chat. Yo les puedo compartir también que acá en Radio Guayacocotla hay varios compañeros de la emisora también aquí pendientes de este foro, de este seminario. Y bueno, pues que agradecemos también que este pueda ser un espacio en donde las mujeres compartimos y los varones pues también pueden escuchar y participar, por supuesto, del mismo. Bien, entonces, no sé si alguna persona más quiere participar directamente con audio, si no vamos a con ustedes, compañeras, en el mismo orden. Se acaba de sumar una pregunta para la Toya de cómo se mira la participación de las mujeres trans en la radio. Entonces, vamos a retomar la palabra con ustedes, que no sea más de 3 minutos, y entonces tendría que ser como, en primer lugar, tratar de resumir su propia inquietud que le han hecho las personas asistentes. Y hemos una dinámica que se llama mirar la flor del jardín vecino, que es entonces cada persona, cada ponente, va a socializar un aspecto positivo o relevante, inspirador, de la siguiente intervención. Entonces, así, desde una pedagogía feminista también, nos vamos sistematizando las experiencias con una sororidad que tenemos presente. Entonces, vamos con Angélica, tu cierre y el comentario sobre la experiencia de la Toya de la esquina Radio Paco Comunicaciones. Bueno, sobre la pregunta que nos mencionaba Sandra, justamente la creación de la política institucional de género lo que busca es identificar esas prácticas machistas que sin duda existen en los medios de comunicación, independientemente del tipo de medio en el que trabajemos. O sea, los medios comunitarios alternativos no están exentos de eso, claro, quizás no a un nivel de los medios tradicionales donde es muy normalizado estos tipos de experiencias de violencias, pero quizás lo más común que en algún momento hemos identificado son más expresiones mal llamadas piropos, que son acosos al fin y al cabo de carácter verbal, y que de alguna forma se trata de contrarrestar con... ¿Hay un sonido de fondo? Pedimos si alguna persona ha ingresado que pueda acercar su micrófono, por favor. Sí, sí. Sí, ahora muchas sí. Muchas gracias. Bien. Retomamos, Angélica. Bueno. Retomando, entonces, por ejemplo, con expresiones como el acoso o con otras actitudes que pueden ser inapropiadas, incluso algo que hemos sido trabajado en los últimos años, justamente con visibilizar los derechos de la comunidad LGBTI. En las radios comunitarias tenemos, por ejemplo, también compañeras trans, tenemos compañeras lesbianas, compañeros gays, de cómo también respetar sus derechos, de cómo quieren también ser tratados y tratadas, sin ser vulnerados también por su condición o por su expresión de género. Hemos trabajado también algunos lineamientos básicos. Sin duda hay muchas cosas que tenemos que seguir mejorando y justamente de eso se trata esta propuesta de esta política institucional de género que tiene como objetivo uno, identificar claramente, no solo por río de pasillo, por cosas que creemos que pasan, sino claramente qué cosas están sucediendo, qué cosas están normalizadas con el tema de expresión de violencia con las compañeras, y dos, obviamente, qué protocolos tenemos que tocar. Obviamente no podemos considerar tener en nuestros espacios a compañeros agresores, por ejemplo, eso independientemente de ser o no una política de género, pero tenemos que sí institucionalizarlo. Inclusive también algunas acciones pequeñas que hemos generado, pero que no están institucionalizadas, como las prácticas de autocuidado, que busca justamente cómo nosotras podemos sonar, muchas veces no cosas que nos pasan en nuestros trabajos, sino también todo lo que vamos cargando con los años, en los entornos en los que vivimos, con quienes convivimos, y que al final también eso nos afecta, ¿no? Y sobre todo nuestras coberturas periodísticas. En ARPAS tenemos mucho trabajo sobre la defensa de los derechos de las mujeres. El Salvador es uno de los países con altos niveles de índices de violencia hacia las mujeres. Sobre todo El Salvador registra mucho los casos de feminicidios. ARPAS en ese sentido hace un trabajo muy constante a nivel informativo y editorial de visibilizar estas problemáticas, también sobre el tema de la despenalización del aborto, que es muy fuerte en El Salvador. Es uno de los pocos países en el mundo que tiene una penalización absoluta del aborto. Entonces, hay muchos temas que también trabajamos, que a nosotras como mujeres también nos carga justamente por ver las vulnerabilidades que enfrentan algunas mujeres, ¿no? Entonces, cómo también tratar de llevar nuestra parte informativa, pero reconocer que somos humanas y que tenemos también que cuidarnos para seguir ejerciendo esa comunicación más horizontal y también en ese proceso de deconstrucción, de esa deconstrucción que no sea colonizadora, que no sea patriarcal. Entonces, por ahí vamos en ese ejercicio. El cierre de tu, de cómo ves la con flor la toalla. Bueno, con la Toya me encanta tu experiencia. La verdad que para mí es muy importante, muy valioso reconocer que desde los medios alternativos, comunitarios, populares, hay un reconocimiento por abrir espacios justamente para todas, para todos, para todos, ¿sí? Principalmente para quienes venimos de los grupos excluidos desde la comunidad LGBTI, desde mujeres, por ejemplo, rurales, comunidades indígenas, y creo que la experiencia que vos comentás es muy rica, y también visibilizar los derechos de la comunidad LGBTI, que es una deuda pendiente en los medios de comunicación. Algunas quizás de repente empezamos como a tocarlo por poquito, pero nos falta profundizar más en cómo hacerlo de una mejor forma, y sobre todo con mucha equidad, como hoy por hoy estamos en este debate sobre nosotras con los derechos que tenemos por ser mujeres, ¿no? Y lo otro también, este esfuerzo que hace a través de la comunicación y la educación popular de justamente cómo concientizarnos en los contenidos radiofónicos sobre los derechos de la comunidad LGBTI, pero también poner en debate los retos que hay y la problemática que se está dando justamente de muchas compañeras que sufren violencia por su condición de género. Eso me parece que es importante. Y por último, que lo decía hace un rato, el hecho justamente de tomar este tipo de acciones como acciones de descolonización, de que buscan despatriarcalizar la comunicación desde los contenidos radiofónicos, pero también desde las relaciones que tenemos en como comunicadores, como comunicadoras en nuestros entornos de trabajo. Gracias, Angélica. Vamos con la Toya. Entonces, si puedes responder en pocos minutos y también ver la florecita, las florecitas o el arbolito que tenemos en el jardín de Herpe con Bélgica. ¿Tenemos audio? Sí, ya. Hola. ¿Me escuchan? Bueno, primero, muchas gracias, Angélica, por sus palabras. Respecto a la pregunta de Rocío, ¿cómo mira la participación de las mujeres trans en la radio y en general en los medios de comunicación de mi país? Es muy baja, es casi nula. Algunas veces se han tratado de hacer emisoras alternas LGBTI que toquen temas, pero han sido amenazadas, han tenido que cerrar por la defensa de sus vidas. Y cuando nos abren espacios en las radios, en las radios en general y en los medios en general de nuestro país, más que todos los comerciales, pues son espacios, sobre todo espacios de burla, donde la comunidad LGBTI en general y sobre todo las mujeres trans, que somos las más visibles, salimos, perdónenme la expresión, pero es la verdad, como la payasa de la novela o la charra del noticiero. Entonces, desde ahí siento que no hay una justicia desde nuestro pensamiento y desde nuestra voz. Y también es una lástima que muchas de nuestras compañeras, aunque sé que es por sus necesidades, pues se presten para que cada día, en lugar de desmitificar ese montón de tabúes que hay en la sociedad, pues se sigan generando y sigan incrementando. Y para la pregunta de John, ¿cómo ha sentido las percepciones de la comunidad con el rol de una mujer trans en la radio? Pues lo que les dije al principio era como muy raro, como que la gente me veía llegar a las comunidades y también me escuchaba por la radio, pues no tengo la voz más melódica del mundo ni la más suavecita, entonces como que es una mujer, ¿cómo así que una mujer? Entonces la gente empieza a preguntarse muchas cosas, pero precisamente desde ese tema de hacerlo común, de hacerlo con naturalidad, pues siento que la gente también se educa desde su cotidianidad. Entonces, entre más naturales nos podamos mostrar, entre más naturales y reales podamos ser en los medios de comunicación, seguramente más natural se podrá tornar nuestra vida. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a La Esquina Radio por dejarme transitar con ellos. Y pues bueno, para Bélgica, mucha admiración. En Colombia, en la poca experiencia que he tenido con comunidades indígenas, ser una mujer indígena no es nada fácil, y los movimientos también a partir que han logrado, digamos, fomentar. Sé que es muy difícil para ustedes. Gracias por tener la voz tuya y de tus mujeres activa, y sobre todo así como yo transito todos los días con mi cuerpo para demostrarle al mundo que hay otros lenguajes. Gracias por irradiar la voz de tu país con su lenguaje. Hola. Deshabilitado. Si te quedas deshabilitado mi micrófono, ahora yo. Vamos entonces de Colombia a Ecuador, a la mitad del mundo con Bélgica, para sus comentarios finales y para que pueda reconocer la florecita del jardín de Cristina en Argentina. No te escuchamos, Bélgica. Activa tu micrófono, por favor. Ahí está, a la falta de costumbre. Queremos la palabra y nosotras mismas nos olvidamos de activar el micrófono. Bueno, mirando las flores de Cristina, Cristina supongo que tiene una experiencia en ese campo, como todas las argentinas, la comunicación radiofónica argentina, una experiencia inmensa sobre el tema del trabajo con las mujeres en las emisoras. Así que, más bien por ese lado, ¿de qué modo podemos aprender mucho y aplicar lo que podemos aplicar acá? Me gustó mucho eso de las mujeres en representaciones políticas dentro de una emisora. Dejo incluso como una inquietud. No necesariamente hay que ser mujer para hablar de mujer, o las mujeres tampoco hablamos de mujeres. Muy bien, nos reconocemos muchas, como yo, que somos machistas. ¿Qué significa eso? No sé tampoco yo, pero lo dejo esa reflexión. Digo esto porque al querer hacer un tratamiento de un programa o con un enfoque de género, quedamos como analfabetas. Necesitamos conocer mucho sobre las mujeres, la participación de las mujeres, la decisión de las mujeres para poder aplicar en nuestras emisoras. Solo el hecho de que un género femenino esté al frente no siempre va a garantizar. Eso digo desde la propia experiencia, he estado un par de años al frente, pero tratar el tema de las mujeres yo no he podido. Recién apenas hace poco tiempo un poco logré hacer un curso relacionado a los derechos de las mujeres, donde me di cuenta es un campo bastante amplio que conocer, que abordar y de una forma seria. Es en forma general este mi comentario por donde quisiéramos ir afianzando esta forma de hacer radios comunitarias populares con un enfoque de género realmente. De allí mi comentario final. Empezamos por algo. He conocido un montón de experiencia de cada una de ustedes. Les tomé nota algunos puntos. Espero tiempo no muy lejano volverlas a ver con ustedes y otras personas, varones y mujeres, compartiendo estas experiencias, estas inquietudes y las reflexiones. Y solo así vamos a lograr de algún otro modo tener esa coherencia que muy bien nos hizo caer en cuenta. Radio Guayacoco, pero bueno, no me acuerdo cuál de las participaciones. Esa coherencia, si bien es cierto, hacia afuera decimos el cumplimiento de los derechos de las mujeres, hacia adentro cómo estamos. Así que sigamos en ese camino y allí nos tienen para lo que se pueda. Muchas gracias, Bélgica. Gracias por tus palabras. Recordamos entonces que seguimos todavía en conexión las personas que estamos haciendo el cierre de este seminario virtual. Vamos con Cristina, en Argentina, al norte del sur de la Patagonia. Cristina, tu comentario de cierre y también las florecitas de Lili en Costa Rica. Gracias, Bélgica, por el aporte. Y sí, seguramente todo este proceso de descolonización, de repensarnos y repensar el lugar de las mujeres, obviamente que es de todos, ¿no? Y con respecto a la pregunta que habían realizado sobre cómo producir en red a nivel latinoamericano, bueno, ALER lo hace a diario, lo hacemos a diario con nuestra red latinoamericana, que en realidad se construye como un espacio de aprendizaje, ¿no? Lo ha sido desde la década de 70, es la organización que históricamente lo ha hecho en Latinoamérica, y me parece que utilizar hoy estas nuevas tecnologías para ir aprendiendo de nuestros caminos en cada uno de nuestros países es muy importante, ¿no? Pero principalmente que las radios sean espacios de diálogo, ¿no? No, esto de poder poner en diálogo la cuestión de género, ¿no? Es un camino muy largo, no se hace de un día para el otro y realmente tiene que ver con una transformación de nuestras organizaciones, pero también de nosotras mismas, de nuestras sociedades, de las formas en que criamos a nuestros hijos e hijas, de un montón de cosas, ¿no? Así que es un largo camino el que tenemos por delante. Y con respecto a Lili de Costa Rica, que creo que ellas funcionan, contaba lo que hacían ante estas noticias, y funcionan como guardianas, ¿no? Creo que hay un montón de organizaciones que en este momento en Latinoamérica están atentas a cómo los medios presentan a estas temáticas y son guardianas, denuncian, salen a decirlo, critican en las redes, Y eso es muy importante. Nosotros tuvimos en Argentina un momento en el cual eso dejamos, sentimos que dejamos de ser esas guardianas porque eso se convirtió en política pública. Y había organismos que se encargaban de revisar esto, de llevarlo a la justicia si era necesario, de educar en este sentido. Es decir, el Estado se ponía al hombro esto que hoy nuevamente en Argentina estamos volviendo a ser las guardianas de esto que en su momento fue una política pública, porque esos organismos hoy están desfinanciados o están acéfalos o directamente no existen. Entonces, hay momentos donde tenemos que actuar más de guardianas de las organizaciones, las audiencias, y momentos en que podemos salir a decir, bueno, hay un Estado que realmente está guardando y trabajando por nuestros derechos, ¿no? Creo que es un camino de adelantos y retrocesos y que, bueno, va a seguir siendo así, ¿no? Bueno, hasta ahí mi intervención. Gracias. Gracias, Cristina. Vamos entonces con Lili para su cierre y ver las florecitas del jardín de Angélica. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a mi compañera aquí presente, Mete. Sin ella no hubiera sido posible poder estar participando con ustedes. Muchas gracias, Cristina, también. Es cierto, a veces guardianas, ahí tenemos diferentes roles. Yo quiero contestar también la pregunta de la amiga de Oaxaca, que hizo una pregunta, la pregunta del millón. ¿Cómo podemos cambiar o mejorar nuestras narrativas para cambiar esta forma de hacer a veces comunicación, a veces siendo amplificadores de noticias que otros producen, o a veces amplificando también nuestros propios mitos, nuestras propias falta de conocimiento, ¿no? Una de las cosas de la experiencia que hemos tenido es trabajar notas, noticias y reportajes más vivos. O sea, esto significa que hay que también dedicar un poquito de tiempo a la producción. Yo sé que en el corre-corre diario de las noticias, que es donde más se da todo este tipo de cosas, nos cuesta mucho poner un poquito de arte, de cosas más vivas en las noticias, y sentimos que eso podría ayudar, que las fuentes sean las mismas personas, desde lo personal, desde tener un poco más de arte en la producción, pero además conceptualizar mejor. Necesitamos trabajar en los equipos de producción o en las personas, bueno, cuáles son los conceptos que estamos manejando. Por ejemplo, cuando hablamos de grupos antiderechos, quiénes son los fundamentalistas, quiénes son estos, quiénes son los otros, para tener el contexto más claro. Y bueno, este es un aprendizaje. Siempre hemos tratado de trabajar cosas vivenciales como los testimonios, por ejemplo, como los dramas, que se cuentan las historias desde las personas. A mí me encantó la presentación de La Toya, por ejemplo. Esto en radio, yo quisiera que todos escuchemos, porque nos sensibiliza la experiencia vivida, es el testimonio avanzado, contado, que es posible cambiar, que es posible todo. La gente donde escucha esto dice, pues si ella pudo, ¿por qué yo no? Entonces, estas cosas son ejemplos de lo que podríamos hacer en el cambio de del tratamiento de las noticias. También estar presentando noticias positivas, más propositivas y más positivas. Porque si no, estaríamos repitiendo realmente lo que no queremos que pase. O sea, no podemos ser amplificadores de todo el desastre que está pasando. A veces nosotras nos limitamos en pasar alguna noticia porque decimos es viralizar algo que le daría publicidad a este, ¿verdad? Y no queremos eso. Bueno, eso por un lado. Y yo quisiera, pues, felicitar mucho a Angélica y a las compañeras también de ARPAS, porque yo sé que ellas son las impulsoras de este proceso de la política institucional de género. Tienen que haber mujeres en los medios que sean las que impulsen estos procesos, y mujeres también, muchas, muchas, en ALER, en todas las direcciones, porque podemos impulsar en toda esta red latinoamericana también este tipo de políticas en nuestras organizaciones. Estas políticas siempre tienen que estar en constante cambio porque salen nuevas leyes, hay que estarlas colocando dentro de nuestros reglamentos, porque todo cambia, pero entonces hay que ir actualizando todo esto. Yo las felicito y siento que para Voces Nuestras, ARPA siempre ha sido un gran ejemplo. Cuando trabajamos el derecho de la radio comunitaria, que aquí hay radios comunitarias, pero no son visibles porque no las permiten, entonces resulta que cuando vemos el espejo en El Salvador de todo el trabajo que han hecho ustedes en la radio comunitaria y ahora con la política de género que están queriendo compartir en todas las radios, para nosotros es un éxito y las felicitamos y ojalá que esto que están haciendo ustedes lo puedan compartir con todas las otras organizaciones para no empezar de cero, ¿verdad? Si ustedes tienen algunos avances, nos ayudaría mucho y así compartirnos estas políticas de género que estamos aplicando en nuestras organizaciones con toda la red para apoyarnos y mejorar. Y muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Lili. Vamos con Sandra, Sandra Luz Cruz, entonces, en México, para un cierrecito, comentarios finales. Le hemos pedido que se acerque un poquito a la cámara a ver si le logramos ver la carita en primer plano. ¿Ahí? Está con su equipazo de Radio Guayacocotla. Sí, justamente, María, con el equipo de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. Y bueno, pues ya para despedir, llega todavía un comentario más desde Farco, allá en Argentina. Los varones militantes de las radios comunitarias y populares tenemos el deber de capacitarnos y aprender más sobre el lenguaje no sexista, descolonizar nuestros contenidos, relaciones entre pares y despatriarcalizarnos. No debemos acompañar la lucha de ellas, debemos hacer aporte porque la lucha es de todas y de todos. Con este comentario vamos a cerrar también y nuevamente el agradecimiento pues a quienes estuvieron participando. Gracias desde distintos puntos de América Latina, gracias también desde la Junta Directiva, un abrazo y que bueno pues este sea el primero de varios otros seminarios que podamos hacer en conjunto para seguirnos platicando y para seguir debatiendo sobre los temas que nos retan tanto en toda América Latina. Desde la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular les mandamos un abrazo también y desde Radio Guayacocotla, saludos a todas, a todos, a todes. Muchísimas gracias. Solo para, antes de despedirnos, comentarles que para los certificados, por favor, escribir al correo formacion@aler.org y antes de despedirse del chat, si desean, pueden hacernos sugerencias de otros temas que quisieran dialogar también en estos seminarios, que otras experiencias quieren compartir. En este momento han sido 5 experiencias casita adentro en Aler y queremos ampliarlo también. Entonces, todas las sugerencias son bienvenidas, por favor, por el chat o por el correo. Muchísimas gracias a todas. No quiero despedirme sin agradecerle muchísimo a la red de técnicos, especialmente a Cristian Torres de Farco, Juan Pablo Montenegro en FGER, en la sistematización a Wilmer Mina también desde Bolivia, desde Herbol, en la sistematización a Sandra Villamuez de Comunicarte, que nos va después a entregar esta relatoría, esta sistematización de lo que hemos compartido acá. En el apoyo a la plataforma, ahí bien calladita, está Fabiola Muñoz de La Clave, el equipo de coordinación general acá, Joana Peña, Rocío Gómez Cóndor, Hugo Ramírez, María Elena Puyupaxi y especialmente a estas 5 compañeras que se han tomado el tiempo de debatir, ver las ideas fuerzas, los enfoques, porque no solamente llegar a sentarse, sino también a ir tejiendo desde una comunidad de aprendizaje. Gracias a La Toya, el equipo de La Esquina, a Cristina, el equipo de Farco, Radio Encuentro, a Bélgica con el equipo de ERPE, Angélica Arpas, también a Lili con Voces Nuestras, sabemos que con ustedes, detrás de ustedes y al lado de ustedes hay muchísima gente del equipo. Gracias Radio Guaya y bueno, hasta un nuevo encuentro en un seminario virtual. Muchísimas gracias, chao.